Estoy cuidando una flor de los mejores jardín. Yo estoy cuidando una flor de los mejores jardín. Como la vida es tan fina y en su color. Con su lindo resplandor, el árbol cuando amanece. Pero la florece y yerto la marchitaba. En un colmento sagrado una flor que allá cuidaba. Buscar a Margarita, que me la lluvia cuida. Voy a buscar a Margarita, que me la lluvia cuida. Con una roma en cristal yo te celebro, hijita. Qué de verla tan bonita, todos la querían tomar. Siento en el altar con su lindo resplandor. En un colmento sagrado yo estoy cuidando una flor. Ni el olor no se ha visto ni el pupido. fragancia ni el olor, no se ha visto ni en Cupido. Yo digo que habrá salido de los jardines de Dios. Con mucho temor y los ángeles lo tomasen. A la gloria lo entrasen con mucha disposición. En un jardín muy bonito yo estoy cuidando esta flor. Sacaron pa' la plaza con su lindo resplandor. Se sacaron pa' la plaza con su lindo resplandor. Los rayos del sol le cautivaban su gracia. Era tanta la fragancia que hasta la gloria alcanzó. Mando de Dios, al rey se la entregaron. En un altar muy bonito, una flor que allá cuidaron. Glorioso y bendito, oro molido en quilate. Ángel glorioso y bendito, oro molido en quilate. De quilate pasó a perla y de perlas a diamante. De diamante a coral, de coral a oro fino. La blanca platina, oro molido en azogue. Yeah. glorioso el angelito, de sus labios brotan flores.